La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Jueves 13 de febrero del año 2020, soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia, en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Quisiera compartir una pequeña porción de la Escritura, pero antes de ello, quisiera contar una pequeña historia, una oferta de perdón que es rehusada. En el año 1829, un hombre llamado Wilson, original, oriundo de Filadelfia, fue juzgado por el robo del correo de los Estados Unidos y también por asesinato. Él confesó y convicto, fue sentenciado a la horca, pero los amigos de Wilson consiguieron del presidente Jackson el perdón. Pero no se sabe por qué causa este perdón fue por Wilson rechazado. La correspondiente autoridad quería inhibirse. ¿Cómo ahorcar a un hombre que había sido perdonado? Fue necesario entonces remitir el asunto ante el propio presidente, el cual lo presentó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El presidente de dicho tribunal, apellidado Marshall, dio la siguiente respuesta. Un perdón es un documento cuyo valor depende de su aceptación por parte de la persona implicada. Es casi inverosímil suponer que alguien sometido a la pena de muerte rehúse aceptar el perdón, pero si lo hace, no hay tal perdón. Jorge Wilson debe ser ahorcado. Y así fue en realidad. Aunque el documento salvador estaba en las manos de la autoridad correspondiente, todo aquel que rehúsa el perdón, ¿qué puede hacerse por él? Amigo, Cristo ha muerto por usted y por mí. Ha dado un documento de perdón. Está escrito que en la cruz del Calvario, Cristo Jesús murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice la porción bíblica. Y no solo la porción bíblica, cualquiera podríamos decir eso. Pero todo aquel que rehúsa el regalo del perdón divino debe entonces ser sometido a la sentencia eterna de la justicia divina. Lea su Biblia en Mateo 25, 46. Dice la Escritura, «Os he puesto la vida y la muerte». Escoged la vida, Deuteronomio 30, 19. Pero tú eres Dios de perdones, clemente y piadoso. Lea Nehemías 9, 17. Nuestro Dios será amplio en perdonar, sin dinero y sin precio. Lea Isaías 55. Cristo murió por nuestros pecados, 1 Corintios 15, 3. Por este Jesús se os anuncia la remisión, el perdón de los pecados. Hechos 13:38. Pues os he llamado y no habéis escuchado. Proverbios 1:24. Luego, si el amor de Dios está listo para perdonarlo y la vida eterna está lista para ser un regalo para usted, ¿por qué lo rehúsa? ¿Por qué poner pretextos y decir yo no soy, yo no lo tengo, cuando hoy puede venir a ser perdonado por Cristo Jesús? La sentencia ha sido anulada, el regalo está ahí, pero de usted depende el tomarlo o el dejarlo. Amigo, no es bueno quitarse la vida, se llama suicidio y ni siquiera la vida es nuestra. Si usted lo intenta hacer, va a amanecer va a abrir los ojos inmediatamente en el infierno. Para muchos una risa, pero para Dios no. La realidad, por cierto, el infierno no fue hecho para el hombre, fue hecho para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, mucha gente va a parar ahí por causa de su incredulidad y por causa de no aceptar el perdón de Dios a través de Cristo. Usted y yo no necesitamos pagar nada. Usted y yo no necesitamos hacer nada. Usted y yo no necesitamos sufrir nada. El que murió ya, el que sufrió ya, el que perdonó ya es Cristo Jesús. Luego, el perdón es gratuito. El perdón debe ser aceptado voluntariamente. Pero no se puede hacer que a fuerza la persona lo reciba. Simplemente es voluntario. Por eso Dios un día podrá juzgarnos, porque nadie de nosotros pagó por Él. Si fuera por ser rico, los ricos ya le hubieran ganado. Si fuera por ser pobre, los pobres ya le hubieran ganado. Si fuera por ser tonto o sabio, mire cuánta gente ya hubiera ganado. Pero la salvación es un regalo que viene de Dios a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Lo único que necesita es acercarse a Él y pedirle que le perdone, porque no se acerca y viene al Rey y le pide ayuda y le pide misericordia. Cristo Jesús ha dado su vida por usted y por mí. La sentencia ha sido anulada, el regalo está ahí, pero el deseo de ser perdonado y de querer recibir el perdón es de nosotros, el aceptarlo, el recibirlo, el tenerlo. Y no solo el tenerlo, pero también el otorgarlo. Porque qué hermoso es que nos perdonen y también recibir el perdón. Pero cuántas ocasiones estamos del otro lado y no queremos perdonar al hijo o a la hija, o a los hermanos, o al primo o al tío, o a la esposa o al esposo, según el caso. Amigo que está escuchándome, si Dios pudo ser tan amplio en perdonarlo, entonces aprenda y aprendamos juntos a perdonar al otro. La equivocación está ahí, la ceguera y la sordera. Muchos de nosotros no cometiéramos errores tan graves si nosotros hubiéramos aprendido antes de ello. Y si aún antes aprendiendo también hemos cometido errores, ¿cuánto más Cristo Jesús puede ayudarnos cuando venimos con sinceridad y honestidad a decirle: perdóname, te necesito? Amado Señor, quiero rogarte que bendigas al oyente y que toque su corazón y toque su vida y puedan darse cuenta que el diablo es un mentiroso al acusarnos cuando tú has sido tan amplio en perdonarnos y en bendecirnos. Por favor, ayuda a tu pueblo, ayuda a tus hijos, ayuda a tu hija, ayuda al que escucha. A través de Cristo Jesús lo rogamos y lo pedimos. Amén.